También nos acompaña María García, que es la presidenta de la Asociación Isadora Duncan. Buenos días, María, ¿qué tal? Hola, buenos días y gracias por la invitación. Muchas gracias, insisto, a todos por haber estado, por estar con nosotros esta mañana aquí. María, como presidenta de la Asociación Isadora Duncan, que es la Asociación de Madres Solteras, está aquí porque tienen programas específicos precisamente para inmigrantes, mujeres inmigrantes y además que son mamás solteras. De ello hablaremos en un momentito, con cursos también que se organizan para ellas, porque hablamos de que si puede ser ya un factor el ser inmigrante que te puede, ser un hándicap a la hora de encontrar un trabajo, desarrollarte como persona en un país, el idioma es otro de los problemas añadidos, ¿verdad? Pues sí. Por eso tenemos clases de español, pero no de un español académico que da la universidad y que da muchas instituciones, sino de un español para la vida diaria, uh-huh. para el trabajo, para entenderte con los vecinos, en el colegio de los niños. Pero perdona, quiero aclararte que nuestro programa es de mujeres emigrantes en general. Creo que estamos especializadas en familias monoparentales, pero el programa abarca a mujeres emigrantes en general. Uh-huh. Pues eso, hoy estamos hablando de Rusia, hay mujeres inmigrantes rusas que probablemente se encuentren con uno de los problemas que es el idioma a la hora de intentar solucionar cosas o desarrollarse como persona en un país y en una ciudad, un país como España y una ciudad como León. Y de esto seguro que mucho nos puede contar María, ¿verdad María? De Isadora Duncan, sobre estas decisiones como que toman mujeres como Teresa y Esther, quieren tener una familia. Y ellas son la cabeza de familia. Esas decisiones, bueno, no solo la toman las adoptivas. Estamos otro tipo de madres solteras que ahora se olvidan de nosotras. Pero totalmente. Es como ellas, si no fuéramos madres. Esto lo toma cualquier pero ellas, mujer. ¿Ellas son madres solteras? Sí, pero yo me refiero que es una decisión dura, pero para cualquier mujer, no solo la que adopta, sino la que biológicamente, por las circunstancias que sea, se queda embarazada y decide ella sola sacar adelante a su hijo. O sea, es una decisión muy dura para ti sola en un país donde más o menos te dice, si tienes dinero, ten los hijos que quieras, sean biológicos, sean adoptivos, sean como sea. Si no tienes dinero, jódete y no tengas hijos, ni adoptivos, ni biológicos, ni nada. Así tan, tan duramente. Así de duro es la realidad de aquí de España. O sea, es una cosa de decir, de hecho hay un estudio, el último que se ha sacado, con mucha publicidad, hace 3 días que salió en la prensa, en la que pone la maternidad emergente, las adopciones y las in vitro, todas ganan de 20.000 euros en adelante, de 20.000 a 30.000 euros. Eso es lo que destaca toda la prensa, cuando es mentira. El estudio lo mira realmente y la mayoría, el 60%, ganan entre 10.000 a 20.000. Diré que 11.000 euros es el IPREN, o sea, que de rica nada. Pero lo que sale en los medios de comunicación es eso. Y entonces, y hacen un muestreo de 83 mujeres. Médicos, profesoras, salarios de 30.000, de 40.000, y dice, esta es la maternidad que hay. ¿Esto qué te quiere decir? Eso. Si tienes dinero, ten hijos, sean biológicos, sean adoptivos, sean como sea. Por lo tanto. Y si no tienes dinero, pues eso es un privilegio, no los tengas. María, por lo tanto, un reproche, entiendo, al gobierno en el caso de apoyar a mujeres que quieren ser o quieren crear una familia monoparental, ¿no? Es decir, si no hay apoyo real. Claro. O sea, no es un reproche, es que no un reproche apoyo, porque no hay apoyo pero real. Pero no solo es este gobierno, es que vamos a ser muy claros. Es que una cosa es que 4 privilegiadas en este mundo occidental decidan tener hijos al margen de la pareja, y otra cosa es que la mujer en general, independientemente de lo que sea, decidiera tener hijos al margen de la pareja. Este sistema se vendría abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Como está muy de moda los hijos al margen de la pareja, es decir, esto hay que pararlo. Uy, pero vamos a crear dos. María, pero es triste que la palabra que esté de moda. Es decir, yo creo que un hijo, el tener hijos siendo madre soltera no es estar de moda, es algo mucho más serio. Hay modas, y serían estudios sociológicos, ¿sí?, que lo demuestran, sí. Entonces, ¿por qué? Porque socialmente está mejor ser visto, y yo no quiero ofender a nadie, por favor, ni me refiero a nadie de las que aquí. Quiero dejarlo bien claro, ¿eh? No quiero ofender a nadie, pero socialmente está mejor visto ser madre adoptiva, por ejemplo, porque qué bien social haces, que traes a un niño de quitar hambre, o ser madre inseminación in vitro, porque es una decisión sola, no ha participado ningún hombre ni nada, lo has hecho tú, está mucho mejor visto que ser pues madre tradicional, biológica, independientemente de que lo hagas, porque decidiste tener el hijo a que... No sé si nuestras mamás quieren opinar al respecto, si realmente creen que es una moda o está mejor visto el tener hijos no biológicos que el formar una familia tradicional. No creo que sea una moda, simplemente es una elección libre. Por lo menos en mi caso lo fue, no sé mi amiga. Pero vamos, el que esté mejor visto no, puede que sea cierto, pero en mi caso fue una elección. Uh-huh. La de Teresa, imagino también que ha sido una elección libre. Bueno. O se ha guiado por lo de las modas o que esté mejor visto. Y el reloj biológico. Bueno, de 35 a 45 años en adelante. Sí, el reloj biológico es verdad que influye y después es una de las opciones de ser madre. Yo no pensé que era una de las opciones y fue la que elegí. Uh-huh. Y desde Isadora Duncan, por ejemplo, a estas mamás solteras, no solo mamás solteras con hijos no biológicos, sino mamás solteras con hijos biológicos, ¿qué tipo de cable les puede pues mira, echar? Ahora, por ejemplo, desde Isadora Duncan es para absolutamente todas las familias monoparentales, todas, sean madres solteras, viudas, separadas, etcétera. Estamos promoviendo la ley de familias monoparentales, que abarque todo el arco de la monoparentalidad, porque claro, no solo somos las madres solteras, están las viudas, están las separadas, están... Uh-huh. Entonces, no existimos jurídicamente, la familia monoparental jurídicamente no existe, es un limbo jurídico que hay ahí. Entonces, cada comunidad autónoma la define de una manera, y cada comunidad autónoma le concede unos derechos o se los quita. Entonces, por eso queremos una ley estatal que dé un marco que abarque a todo el arco de la familia monoparental. Después hemos empezado unas campañas, por supuesto que lo hemos empezado en Castilla y León, por ayuntamientos, Consejería de Economía y Hacienda, en la que estamos pidiendo que las familias monoparentales desde unos recursos para abajo tengan desgravaciones en todos los impuestos municipales, en todos los colegios, etcétera. Un poco más o menos igual a las familias numerosas, ¿no?, en el cambio de ley. Y eso lo estamos para todas y en todo el territorio nacional. De hecho, estamos en el Consejo Estatal de Familias, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, los cuales los primeros apoyos ya hemos conseguido para la ley, y esos son cambios que pedimos absolutamente para todas las familias monoparentales. Uh-huh. No abandonamos Isadora Duncan y nos vamos a acercar a ese programa de inmigración que también ha puesto en marcha hace poquito, o hace 4 años. Y Esther Fernández es la persona encargada de dar las clases de español, no solo a mamás rusas, por ejemplo, sino a cualquier mujer inmigrante. Buenos días, Esther. Buenos días. Bueno, todas las mamás inmigrantes se enteran de estas cosas que se hacen desde Isadora Duncan, digamos, para facilitarles la integración en nuestra sociedad. Se enteran bien mediante la página web o por otras amigas que han venido. O sea, que el boca a oído hace mucho. O bien porque vienen derivadas de CEAS o de ayuntamiento o de otras organizaciones. ¿Qué es lo que demandan estas mujeres? Realmente necesitan conocer la lengua para poder integrarse, para poder conseguir unos trabajos que les permitan tener una conciliación laboral y unas mejores condiciones, ofrecer unas mejores condiciones para ellas y para sus seres queridos. Pero bueno, también es muy importante también el tema de la formación. Las inmigrantes están muy centradas desde el principio en el objetivo trabajo y nos olvidamos un poco del aspecto de que no solamente es conocer la lengua, sino también conocer nuestra cultura para integrarse mejor, para que la gente se acepte mejor a otras personas de otras culturas y también para... Bueno, en definitiva, para facilitarles las cosas en general, ¿no? Facilitar las cosas tanto a nivel de vecinos como en la escuela, como en el trabajo. O sea, que en todo el ámbito social. Necesitan aprender la lengua porque viven aquí, porque se relacionan con personas que no hablan su lengua, porque tienen que trabajar, porque tienen que aprender a buscar trabajo y porque yo creo que les interesa convivir y conocer otras culturas, que es lo que realmente nos enriquece. Tony, ¿y las nuevas tecnologías interesan a las mamás? Hola. Buenos días. Buenos días. Tony es la persona que se encarga de dar esas clases de nuevas tecnologías a las mamás en Isadora Duncan. Yo creo que sí, que interesa mucho. Interesa mucho y además llegan a sacarle bastante partido, sobre todo las chicas inmigrantes, porque claro, han dejado allí amigos, familia, y las nuevas tecnologías las pueden ayudar a esto, ¿no? Por lo tanto, es más un nexo de unión con su país, con sus familias, que la posibilidad de ver unas puertas abiertas al mundo laboral. todo, de todo un poco. Es decir, todo se junta todo un poco. Lo que sí quería decir es que es bastante complicado llegar a ellas. Quiero decir, la mujer inmigrante aquí en España, pues claro, en general, salvo excepciones, están todo el día trabajando. Están todo el día trabajando y, claro, cuando terminan el trabajo, pues tienen que volver a trabajar a su casa, a su familia, etcétera. Entonces, acercarles estos cursos de formación es costoso. Es difícil que encuentren tiempo para acceder a ellos, ¿no? De todas formas, vamos a recordar el lugar donde se encuentra Isadora Dungan para aquellas mamás que quieran acercarse, que quieran aprender español, que quieran aprender nuevas tecnologías, puedan hacerlo. Mamás y no mamás, quiero decir. Mujeres. Mujeres inmigrantes. Bueno, pues hay dos maneras de acceder, que es a través de la página web, que es www.isadoraduncan.es, o a través de un teléfono, que es el 987-261-449. Y ahí, bueno, pues las atenderemos en cualquier momento. Perfecto. Bueno, José Luis, que ha estado escuchando atentamente todas esas impresiones, esos sentimientos, me gustaría también tener un poco su opinión. Bueno, esto ya desde la perspectiva de nuestro país también, ¿no? Lo que ha cambiado, hay dificultades, sin duda las hay, pero es que hay situaciones sociales que no se producían hace 20 años o hace 10 años, porque ni siquiera se imaginaba uno que se pudieran producir. El cambio sociológico ha sido tan acelerado en nuestro propio país. Nosotros hemos pasado, no solo en la condición de la mujer, que aquí está en primer lugar, se ha destacado, sino el hecho de que seamos un país que ha pasado a ser tradicionalmente un exportador de gente, un país de migración, a un país de inmigración, que la riqueza, yo creo que hay que verlo así, no como problemática, sin duda hay problemas, pero es una enorme riqueza la que España está incorporando y quizás todavía no seamos conscientes desde los, y de, quisiera decirlo sobre todo desde los poderes públicos, lo necesario que es apoyar ese proceso de integración en nuestro país de toda esta riqueza humana, de este capital humano que está llegando a España. Yo creo que es de un valor enorme y sin duda está cubriendo carencias que nuestra propia sociedad ha tenido históricamente. Y estamos, yo creo, en el momento de poder aprovechar la experiencia que han tenido otros países europeos vecinos, pero como suele ocurrir en España, los que otros lo han hecho en 30 o 40 o 50 años han tenido una o dos generaciones para ser capaces de hacerlo. Nosotros tenemos que quemar etapas y ser capaces de hacerlo en 5 o 10 años. Pero creo que lo primero es ser conscientes de que existe esa problemática y que tenemos que ser capaces de aprovechar ese capital humano que está llegando a nuestro país.